Principalmente la conferencia, bueno, es a modo de dar a conocimiento de lo que venimos organizando hace varios meses con diferentes naciones indígenas, migrantes y afros para llevar a cabo el primer encuentro plurinacional en la Universidad de Quilmes, en Quilmes. Y bueno, la mirada del encuentro plurinacional también es repensarnos como Estado, digamos, en eso justamente de cómo empezar a incorporar, digamos, porque lo plurinacional tiene que ver como varias naciones, diversidad de naciones, y cómo repensamos al Estado con ese pensamiento hegemónico únicamente, que solo hay una cultura, ¿no? Entonces, tiene esa mirada. Y también así repensarnos desde las diferentes temáticas de las áreas, porque también van a haber talleres, repensarnos también el buen vivir, ¿no? Y repensarnos y refundar al Estado conjuntamente con estas miradas diversas, distintas, desde las diferentes instituciones, desde las diferentes temáticas, diferentes áreas. ¿Y qué, en qué, o sea, qué? ¿Qué vamos a poder encontrar en el marco de este encuentro que se va a realizar? Que, o sea, ¿qué eventos, qué charlas vamos a poder encontrar? Bueno, vamos a tener paneles con diferentes paneles, charlas, debates con diferentes temáticas desde lo que es la política, la economía. Estamos pensando cómo repensamos a la economía desde un Estado plurinacional, desde esa refundación, ¿no? Pensar al Estado y empezar a pensar en un Estado plurinacional, digamos, con la inclusión de los migrantes, con la inclusión de los pueblos originarios, con la inclusión de los afrodescendientes. Entonces vamos a encontrarnos con un taller, vamos a encontrarnos también el día sábado con un festival de música. Bueno, también vamos a leer un documento de los talleres, vamos a sacar conclusiones. A las 10 de la mañana, el día sábado, a las 8 de la mañana, el día sábado, está programado hacer una ceremonia indígena. A las 10 de la mañana vamos a tener la apertura con diferentes autoridades, diferentes naciones indígenas afro. Y bueno, y ahí vamos a dar arranque con los talleres el día sábado en la UNCI, y el día domingo vamos a estar con un festival a partir de las 6 hasta las 18, desde las 6 hasta las 22 horas. Va a haber ferias también, vamos a hacer una marcha, así que bueno, estamos con todas esas expectativas. ¿La marcha va a ser por la ciudad de Quilmes? Va a ser por la ciudad de Quilmes, vamos a ir hasta la Huaca, que es la Huaca Sagrada, que está en la plaza de Quilmes. Así que bueno, igual tenemos una grilla, tenemos unas páginas donde nos puedan seguir, tenemos el Facebook, que es plurinacional, tenemos Instagram también, así que ahí están todos los datos correspondientes de lo que va a llevarse a cabo estos 2 días. ¿Cómo es bien la página de Facebook y las diferentes redes para que los oyentes puedan acercarse a la información sobre el encuentro? Las redes son primer encuentro plurinacional en Instagram, en Facebook, Plurinacional y Popular, es una página. Así que bueno, y también tenemos el correo para las inscripciones a los talleres, que es primerencuentroplurinacional@gmail.com. Así que bueno, están todos invitados a participar de este primer encuentro, a repensarnos como Estado, qué es lo que queremos, con quiénes queremos reconstruirnos el nuevo Estado. Así que están todos más que invitados. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto quedamos atentas a lo que suceda en el marco de este encuentro, también a la conferencia de prensa que se va a estar llevando a cabo el día de hoy a partir de las 11 de la mañana, y por supuesto el aire de Radio Nauta queda abierto para ustedes y para futuras actividades que vayan a llevar a cabo. Sí, la verdad, muchas gracias por la apertura. Y bueno, también remarcar que en el festival van a estar figuras importantes como Peteco Carabajal, van a estar tocando, Karen Pastrana, y así entre otros muchos van a estar participando del festival, dando también esto de este apoyo, digamos, a este primer encuentro plurinacional. que no solamente va a participar lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que es la provincia de Buenos Aires, sino que también tenemos la convocatoria de diferentes hermanos indígenas que van a venir de los territorios, que van a venir de lo largo de lo que es el Estado argentino.